Ahí va. No sé si se escuchó. Cuidarse es aislarse, Gustavo. Algo. Después quizá lo podemos volver a retransmitir ahí. Bueno, ¿qué era eso? Esta noche en Córdoba, ¿no? Sí, fue un audio, es un audio que se transmitió por WhatsApp. Alta noche, ¿no? De cordobesa. No había nadie. No había nadie. No sabía que los patrulleros tenían esa posibilidad de... ¿El megáfono? De hablar así. Es megáfono y propaladora. Acá le dicen propaladora, ¿viste? Que claro. El camioncito que pasa con el haciendo propaganda con el parlante grande. Buenos días, querido. ¿Qué tal? ¿Cómo muy buenos días? Buenos días para todos ahí en la gente, los compañeros y la audiencia a este Enredando las Mañanas de Verano aquí en... no es más de verano, ahora es Enredando la Cuarentena. Se acaba, ¿no? Ya estamos de cuarentena aquí, todos juntos, haciendo este Enredando las Mañanas que, bueno, ya no es más de verano, como decía Gustavo, ya perfila... Enredando las Mañanas oficial, no sé si te gusta sería la palabra oficial. Enredando las Mañanas de otoño. Ahí está, otoñales. Ahí va. Sorteando todos los inconvenientes y las cuestiones que se nos plantean en esta nueva sociedad que se vislumbra, ¿sí? A raíz de todos estos problemas de público conocimiento que nos están acosando todo el tiempo, y estamos intentando sortearlos. Pero las noticias son las noticias y aquí estamos intentando convidar a los oyentes que estén ahí prestándonos la oreja. Un montón de información que tenemos para compartir de esta actualidad que pasa y que no solamente es coronavirus. Notas, muchas notas como siempre. Vamos a tener algunas entrevistas. Hemos preparado, vamos a estar comunicándonos con les monotributistes organizades que, son uno de los sectores que más están por ahí sufriendo esta cuestión de... son los olvidados que son afectados por esta... Tal cual. ¿Quiénes son los más afectados por este tipo de crisis, no? Vamos a tratar de establecer esa agenda. Tenemos nota por ahí, también nos vamos a ir, hablando de olvidados, nos vamos a ir también para la zona de Turquía, de Siria, Grecia, por esa zona. Vamos a estar hablando con Lucrecia, que nos va a contar de una gran cantidad de refugiados que están ahí atrapados en la frontera entre Grecia y Turquía, ahí muy cerquita de la zona de Kurdistán. Problemas políticos que andan dando vuelta en el mundo que, nada, graves. Y tenemos más, ¿no? ¿Chile? ¿Qué está pasando en Chile? En Chile está pasando de todo también, ya se declaró el estado de catástrofe. Ahora vamos a estar leyendo las noticias breves y vamos a contar un poco ahí lo que está pasando en Chile, claro. También vamos a tener un audio como todos los jueves de nuestro compañero Abner Vega, que nos va a mandar información fresquita de las calles chilenas. Sí, quiero aprovechar las noticias breves para hacer un mensaje personal. No dejen afuera Venezuela, no sean así, por favor. Lo dejaron adentro, ¿no? Es bullying, no, le hicieron bullying de movida, sí. El que se fue Bolsonaro, parece, dicen ustedes. Está bien, que vaya yendo. Muy bien, ¿qué le parece si nos cuenta quiénes son las radios y los medios que nos retransmiten cada mañana en este Enredando las Mañanas? Muy bien, estamos con las radios que retransmiten el Enredando las Mañanas: Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, La Negra del Bolsón, provincia de Río Negro, La Colmena de Plaza Huíncul, Neuquén, Radio La Rabia de Chubut. Radio La Rabia, como llamarte, como una enfermedad, es como... Igual la rabia es una actitud también, una actitud rabiosa. Claro, tal cual. La Quinta Pata y Zumba La Turba, aquí de la provincia de Córdoba, donde estamos. La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas y Radio Semilla. Esto es por la zona de Buenos Aires. Radio La Bulla de San Luis. Radio La Pujante de La Valle, Mendoza. Radio Voces de La Rioja. Radio Estación Sur, Catamarca. La Trinchera de Campana, provincia de Buenos Aires. Radio La Barriada, digo bien, Florencio Varela, Buenos Aires. Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Radio Libre 96.3 Santa Teresita, Buenos Aires. Radio Roja, aquí presente, Casa Grande, Córdoba. Radio Curva, Sal Si Puedes, Córdoba. Radio Nosotras en el Mundo FM, La Tribu. Y también de los compañeros de La Conquista del Pan. En la gráfica trabajan Red Ecoalternativo, ANRED, Radio Zumba La Turba, El Zumbido Neuquén, Radio Pueblo, Otro Viento, Radio Voces, Radio Che, y en la técnica Julio Echeverría. Saludos por allá. Acá nosotros operando está Lucas, y bueno, mi nombre es Gustavo, estamos con Juan y con Mariano en Casa Grandense, Enredando las Mañanas. Muy bien. Muy bien, y para empezar, ¿qué les parece si arrancamos con algunas cosas? Estamos tosiendo. Sí, unas tosecitas breves, siempre está difícil, pliegue del codo, acordate. Está difícil hablar sin el barbijo, tuvimos que hacer unos cuantos. Y los barbijos están ahí todos en la otra sala, ahí esperándonos por las dudas. Cuando acá salimos y ya nos vamos con el barbijo en la mano. Y el coso del micrófono, ¿cómo se llama esto? Se llama filtro anti-pop. Ahí está, con el filtro anti-pop en la mano. Sí. Y lo guardamos y lo traemos la semana que viene. Así no da cuenta. Antipop. Claro. Porque pasa rock. Me gusta. ¿No? Es antipop porque es rockero, claro, por eso. Vos pones un tema de Soda Stereo, le pones el filtro ese y escuchas riff. Vos querés presentar a Miguel Mateo si no sale. No sale. No hay forma. Bien, bueno, vamos con las noticias nacionales. ¿Qué te parece, güey? Farmacop, sí, el primer laboratorio recuperado por sus trabajadores en el mundo, fabricará alcohol en gel para la provincia de Buenos Aires. Sí, una fábrica recuperada, sí, una empresa recuperada. Mientras muchas empresas especulan con los precios, nosotros como trabajadores vamos a dar una mano, sostiene Bruno Di Muro, sí, uno de los trabajadores de la fábrica Farmacop, el primer laboratorio recuperado. Hay algunos inconvenientes también con algunos laboratorios farmacéuticos. Dice acá una noticia que se autoproclamaron servicio esencial y empujan para que el gremio los acompañe. Trabajadores de la sanidad de distintos laboratorios del país denunciaron en las últimas jornadas que las firmas los están obligando a trabajar, no respetan las licencias otorgadas a los grupos de riesgo ni las licencias para aquellos que tienen menores a su cargo, es decir, no están respetando los protocolos en general. Obviamente esta empresa recuperada seguramente sí los está respetando. Pero bueno, ahí a los laboratoristas, a los dueños de la farmacéutica, les brillan los ojitos porque están vendiendo más que nunca. Pero bueno, aunque estén fabricando elementos de primera necesidad, tienen que respetar que hay grupos de riesgo y gente que, si tiene menores a cargo, no debe asistir al lugar de trabajo. Tal cual. Hablando de coronavirus, músicos exigen una compensación por los ingresos caídos. La suspensión de las actividades culturales a partir de las medidas tomadas frente al coronavirus pone en estado de emergencia a muchísimos músicos y artistas que dependen de los ingresos de los espectáculos para subsistir. Uh-huh. Por este motivo, desde la agrupación Músicos Organizados, Lista Naranja del SADEM, Sindicato de Músicos, realizan un empoderamiento virtual para reclamar en las diversas gobernaciones que se disponga una partida especial y medidas para poder garantizar la manutención de las familias. Hay que sostener la cultura, hay que sostener la olla, hay que parar la olla. No se te escucha, Lucas. Ahí. Y hay que recordar también que en la actividad de la música, tanto como en todas las actividades económicas del país, hay un porcentaje muy importante de gente trabajando en negro, claro, en todas las actividades, tanto arriba del escenario como artista, sí, asistente. Levante la mano quien está en negro. Claro, levante la mano, bueno, en fin. Entonces, bueno, también hay una problemática ahí porque, bueno, los músicos que están registrados, que están organizados, que trabajan con sellos, se están organizando, están armando recitales por internet donde la gente se puede sumar. Se cree que va a ser como una gran pegada a todo eso, ya entendiendo esta cuarentena a nivel mundial, pero precisamente no todos los músicos tienen acceso, digamos, a ese tipo de organización y a cobrar esos servicios cuando los dan. ¿Hay músicos organizados en Córdoba, Lucas? ¿Vos que son músicos? El sindicato, el SADEM, el Sindicato Argentino de Músicos, está presente en la provincia de Córdoba. Hay unas cuestiones regionales ahí dentro del Sindicato de Músicos, porque esta noticia que vos lees, que tiene que ver con la Lista Naranja, es una de las facciones del sindicato. Claro. Que no es precisamente la que ganó las elecciones. Claro. Es un pequeño detallito, digamos, de color, ¿no? Como para sumar la noticia, en realidad la Lista Celeste es la que ganó las elecciones. Uh-huh. Que, por supuesto, no está criticando y no está en una posición de reticencia con estas medidas que se están tomando, porque son la mayoría de los artistas que están registrados en SADAIC y en ADICAPIF y cobran sus ingresos por las reproducciones radiales, televisivas, etcétera. Entonces son pocos. Y no dejan de cobrar, por más que no actúen en vivo, digamos, no cobran, digamos, siguen cobrando por sus derechos, lo cual les permite en cierta forma seguir trabajando, ¿no? Claro. A diferencia de los artistas, o sostenerse en la crisis. A diferencia de los artistas que dependen del show en vivo para el ingreso permanente, digamos. Que están todos cortados. Es más o menos el 80% de todos los músicos que trabajan. Momento para aprovechar para defender sus derechos, muy bien ahí por los músicos, porque podrían aprovechar para visibilizar algo que estaba invisibilizado mucho antes. Sí, señor. Bueno, vamos a otra cosa, ¿no? Otra cosa, por decirle otra cosa. Dengue, ¿sí? ¿Se acuerdan del dengue? Bueno, ya suman más de 1.700 casos en todo el país. La enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti, ¿sí? Afecta sobre todo a las provincias del norte argentino. ¿Sí? En CABA se triplicaron los casos respecto del año 2019. La epidemia de dengue se acentuó este año y ya son 5 los muertos en todo el país. Además, los casos confirmados ya alcanzan aproximadamente los 1.700, como decíamos, siendo en Buenos Aires, La Rioja, Chaco, Formosa, Tucumán, Misiones y Corrientes las provincias más afectadas. Durante los periodos de verano de 2019 se registraron 23 casos por semana, mientras que este año ya son 76 y se espera un pico mayor. Muy buena información, estaría bueno seguir manteniendo informada a la gente sobre la estadística del dengue. Para que se vea realmente la importancia que tiene también como... Y sobre todo cuantificándolo, claro, ¿no? 1.700 y 76... Se triplicaron las cifras del 2019 al 2020, bueno. Sí, claro. Habla de un sistema de salud y de cuidado y de prevención colapsado desde mucho antes. Quizás ahora tengamos la ventaja de poder... acá en Argentina, teniendo en cuenta lo que está pasando en otros lugares del mundo, prever algunas cuestiones, pero ya sabemos que hay un problema de una cierta cantidad de población que no tiene acceso a la salud, tampoco al trabajo, y el dengue tiene que ver con unas condiciones de vida determinadas, acerca del acceso a la salud o de cuidar tu hogar, la basura que anda dando vueltas. Claro. En Argentina, por decirlo de alguna manera, no todos viven en la 9 de julio, no. Que es por donde pasa la noche. Yo vivo a la 9. Ah, bueno, pero vos... La radio bueno, roja también. Ya está, no tengo más argumentos. No, pero haciendo una comparativa con la situación de emergencia sanitaria con la que vivimos hoy, sí. Hay una emergencia sanitaria también por el dengue, sin ninguna duda. No, si totalmente. Vemos... No, además está demostrando que los números nomás demuestran que es tan mortífero o más que el coronavirus, acá, por lo menos acá en la Argentina, ¿no? Estamos hablando de 5 muertos, 1.700 casos, en el dengue estamos hablando que ayer se confirmó a la noche el tercer muerto, que si no me equivoco, y 70 y pico de casos, que son 79 casos. Lo que pasa es que el coronavirus llegó a los countries, entonces claro. Es más visible. Claro, sí, se está haciendo visible. bien, seguimos, ¿les parece? Dale. Seguimos hablando de coronavirus, no quedan muchas opciones. Estamos reatrapados aquí, así que lo vamos a tener que decir. Exigen respuestas gubernamentales urgentes para las personas en situación de calle, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, ASIG, junto al Centro de Estudios Legales y Sociales, el Centro de Estudios Metropolitanos, Hábitat para la Humanidad Argentina, la organización La Boca Resiste y Propone y el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires presentaron una nota al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y a la ministra de Desarrollo Humano y Hábitat, María Migliore, advirtiendo sobre la falta de políticas públicas adecuadas para las personas que viven en situación de calle en relación con la circulación del virus COVID-19. Sí, según el segundo censo popular realizado en abril de 2019, un 38,1% de las personas que viven en la calle tienen afecciones de salud y más del 50% de los problemas declarados con más frecuencia están vinculados con dificultades respiratorias. ¿Sí? Así que es justamente esta condición de salud que genera mayor vulnerabilidad frente al coronavirus. Así que el 10% de las personas en situación de calle son personas de más de 60 años, grupos etarios con tasa más elevada de mortalidad ante esta pandemia. Todo mal para la gente que estaba en la calle, si ya estaban mal, ahora están peor todavía, ¿no? Y bueno, el gobierno parece que está haciendo la plancha en ese parque. Sí, está tardando. Hay diversas organizaciones sociales que están pidiendo la apertura de las plazas hoteleras para poder albergar a la gente en situación de calle. Sí. Hay gente que pide la expropiación de las casas que están ociosas en Buenos Aires también. Le mandamos un saludo a la Gigi, que seguro nos escucha, de Tierras para Vivir, que... organización que se encarga de eso también, ¿no? Claro, salen temas que estaban escondidos. Hoy salió Horacio Rodríguez Larreta a decir que iban a hacer algunos negociados ahí, algunos convenios con los sindicatos para albergar a la gente que por ahí necesita, qué sé yo, está resfriada y necesita estar en cuarentena. Pero no estaba hablando de la gente en situación de calle, estaba hablando de la gente que hay que cuidar, aunque no esté enferma, está en la calle, entonces podría disponer también de esas plazas para la gente que necesita ser cuidada permanentemente, no solamente en este momento. Bien. Vamos un poco entonces al plano internacional. Sí, mientras Estados Unidos pelea con Alemania por la patente de la vacuna del COVID-19 o enviando soldados a Europa en práctica militar, China y Cuba están desplegando su solidaridad y experiencia en la medicina, con la medicina. Sí, Cuba asegura tener reservas de interferón alfa 2B, sí, medicamento que se usó en China para paliar el tema de las infecciones, ¿sí? O sea, no cura, pero ayuda. Bien. Y ya se están peleando por la plata. Y parece que Cuba tiene muchas, y ya parece que Alemania estaba diciendo que tenía una vacuna, Estados Unidos estaba diciendo que quería comprársela y que quería comprársela en exclusiva para sus ciudadanos, por supuesto, ¿no? Después si les sobraba, veían. Pero bueno, ahí tenemos distintos ejemplos de cómo los países, ¿sí?, cómo las naciones encaran esta situación. ¿Sí? Nos vamos a Bolivia, ¿sí? La abogada boliviana Nadeya Guevara Oropesa denunció ante la ONU, ¿sí?, el cierre de las 54 radios comunitarias de Bolivia, violando el derecho de libertad de expresión y las muertes generadas por la masacre de Sencata, donde se vulneraron los derechos humanos. ¿Sí? Terrible lo que está pasando en Bolivia. Golpe de Estado. Me asombró, me dolió incluso. 54 radios comunitarias cerradas. ¿Sí? No hay voces alternativas en Bolivia, que no hay otra mirada de la información. Y bueno, esto es gravísimo. Vamos a tener que... después ya nos vamos a ocupar a ver si para quizá para la semana que viene tener algún informe más completo de este tema de las radios. Es destacar que en esta conferencia que hicieron a través de internet los líderes regionales, convocada por el gobierno chileno, por Piñera, este gobierno de facto del país boliviano tuvo su silla, ¿no? Y tuvo... Sigue siendo reconocido, sí. Sí, sigue siendo reconocido por la comunidad regional e internacional. Uh-huh. Y no olvidamos que es un gobierno de facto que sigue cometiendo violaciones a los derechos humanos. Uh-huh. No, nadie olvida, no. Yo sí, creo que Piñera, no. Sí. Piñera, poner. No lo olvida, lo reconoce con todo orgullo. ¿Vos querías decir algo? No, me quedé pensando la situación con las radios comunitarias, porque nosotros somos parte de una red nacional en la que estamos articulando hace mucho tiempo y tenemos una función muy importante en la sociedad, más que nada cuando pasa esto con los gobiernos, ¿no? Que entonces bueno, no, nada, me quedé volando con hace rato con la situación. Viene lo de Bolivia, de estas noticias de poco a poco fueron a partir del golpe sacando licencias, fueron silenciando de a poquito, digamos, fueron generando, sí, que bueno, nuestra mayor intimidación y ahora directamente cerrando. Nuestra mayor solidaridad con los compañeros de las radios comunitarias bolivianas. Y trataremos de conectarnos con ellos para poder informar lo que está pasando. Vamos a ver qué logramos conseguir. Sí, me perdí. Ahí está. Vamos a Italia. Ahora, el fin de semana pasado, los prisioneros italianos fueron sacudidos por los disturbios más masivos e impresionantes de los años 70. Sí, en pocas horas, la rabia desatada en Salerno el sábado por la noche se propagó a un total de 27 prisiones en toda la península. Los prisioneros reclaman el cumplimiento de las medidas de seguridad que fueron solemnemente anunciadas por el jefe de Estado, Giuseppe Conte, para contener el COVID-19, pero que aún no se aplican en las prisiones. Y además, se han suspendido las visitas familiares y los permisos de salida laborales. Esta rabia tiene como antecedente la sobrepoblación carcelaria, sumada a la falta de iniciativa por parte del gobierno italiano para combatir en los pabellones la epidemia del COVID-19. Nos vamos a Brasil, sí, fuertes cacerolazos contra el amigo Jair Bolsonaro, sí, por su manejo de la crisis que provocó el coronavirus. Sí, fuertes cacerolazos sonaron este miércoles a la noche en varias de las principales ciudades de Brasil contra Jair Bolsonaro como cuestionamiento a su manejo de la crisis social y económica provocada por el coronavirus. Sí, las protestas más importantes prolongadas, que incluyeron proclamas pidiendo la renuncia del mandatario, ocurrieron en San Pablo, Brasilia, Río de Janeiro, Fortaleza, Recife, Belo Horizonte, Porto Alegre, sobre todo en barrios de clase media y alta. Así que lindo, Fortaleza. Bueno, tenemos algunas cifras. El coronavirus podría dejar a 25 millones de personas sin trabajo, dice la OIT, que se encarga de eso, solamente de decir las estadísticas. También se prevé un importante aumento de la pobreza laboral, ya que la presión sobre los ingresos resultante de la disminución de la actividad económica tendrá un efecto devastador para los trabajadores que se encuentran cerca o por debajo del umbral de la pobreza. Bien. Esto hay que tratar de evitarlo, para eso está la lucha de clases, me parece. Claro. que la crisis la pague las personas pobres. Agentes de prevención porteños denuncian que los mandan a operativos por coronavirus sin barbijo ni alcohol. Son 900 agentes de prevención que reclaman mejores condiciones laborales, depende del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Aseguran que los están enviando a operativos en hoteles céntricos para invitar a los turistas extranjeros a cumplir con los protocolos por el coronavirus dispuesto por las autoridades nacionales sin condiciones de seguridad. Otra más, en medio de la pandemia, la obra social docente no le paga los salarios a sus trabajadores, con un sistema muy requerido. Trabajadores protestan porque pasado 18 días todavía no le pagan los sueldos de febrero. Se trata de una cuestión alimentaria para las y los trabajadores y de vida para la población en riesgo, afirman. No tengo el nombre de la obra social, pero es la obra social de los docentes nacionales. Sindicato de actores acusó a Polka de violar la cuarentena. Esto ya es viejo porque en realidad ya está suspendida la grabación de la única novela que creo que había, que se llama Separadas. Se suspendió, ya está. Separadas por la cuarentena va a ser ahora, pero seguían filmando. Mirá que le cuesta, ahí está, ¿cómo se llama este? Adrián Suárez y todo eso. No querían largar, ¿no? Así que la Asociación Argentina de Actores empezó a meter presión y bueno, qué importante que estos sectores por ahí un poco alejados de lo que es la organización sindical. En el caso de los músicos también sucede, y en el caso acá ahora de los actores, viste que es como medio la farándula, no se mete en las cuestiones, no se ensucia las manos con el sindicato. Bueno, vean qué útil que es tener un sindicato, ¿no? Sí, sí, total. Lo vemos. Deudas con funciona bien el sindicato. Bueno, es útil. Después está la pelea de que funcione bien. Claro. Deudas, conciliación y represión. Se espesa el conflicto del lavadero Aparel en medio de la pandemia. Y cuando se hace más necesario el funcionamiento de los lavaderos industriales, estemos atentos, Aparel, que es una empresa, firmó ayer la conciliación obligatoria en el conflicto con sus empleados y luego lo rompió. No los dejó entrar a trabajar y la policía porteña los reprimió. O sea, rompió el contrato en la cara, digamos. Los problemas de carnerismo, de la patronal violenta, de que hacemos lo que queremos, eso no se detuvo con la crisis. Es decir, los capitalistas siguen siendo más o menos iguales. Otro tema sindical. Recibidores de granos dicen que no se cumplen los protocolos y amenazan con detener las exportaciones. La Unión de Recibidores de Granos denunció que no se cumplen las medidas de prevención de contagio de coronavirus anunciadas en los ámbitos portuarios y advirtió que si no se unifica un criterio de control para todas las medidas del protocolo, se realizará un cese total de actividades en todas las terminales portuarias del país. Hoy a la tarde se junta el presidente con la mayoría de los gobernadores, y es que van a estar todos, y quizás pueda llegar a anunciar la cuarentena total a nivel nacional. No sé si vos tenías lo algo. Lo tenía acá en la gatera, sí. Alberto Fernández hoy define si decreta cuarentena total. La oposición parece que apoya. Si el presidente analiza extremar las medidas para que la gente no salga de sus casas, y podría confirmarse luego de una reunión con los gobernadores, ¿sí? Así que primera noticia, primera plana del diario Clarín, ¿sí? Y si no me equivoco también está en la primera plana de Página 12 también, sí, sí señor, sí, la oposición cerró filas con el gobierno en la lucha contra el coronavirus, sí. Bien, otra cuestioncita más, tiene que ver con que, viste que estamos a principio de año, situación de paritarias, están algunas cerrándose, acá en Córdoba han cerrado los trabajadores del SEP, del Sindicato de Empleados Públicos, han cerrado una paritaria que venían tratándose, es la misma que tienen los demás sectores como salud y educación, a la baja totalmente, 16% creo, hasta mitad de año. La burocracia en ese caso aprovechó para cerrar la paritaria a la baja, no se hacen más consultas, no hay más consultas. Y se cerró. Pero hay otros sindicatos, por ejemplo el sindicato docente de Mendoza, el SUTE, en este momento está pidiendo un aumento de emergencia a cuenta de futuras negociaciones. No cerró la negociación como hizo el SEP acá en Córdoba, y sigue pidiendo algunas cuestiones de emergencia. Otra cosa que pudimos ver son los aplausazos en los shopping. Justo te iba a comentar los aplausos en los shopping, sí señor. En Córdoba se cerraron ahora, hasta el martes no se pueden abrir los shopping. Cierran el viernes los shopping en Córdoba. Del viernes al martes. Del viernes al miércoles creo que es. Al miércoles, sí, ahí el miércoles vuelven a abrir otra vez. Para que la gente no vaya de paseo y toda esta cuestión de que apenas le dijeron a la gente que tenía un poco de plata que estábamos... no debía que ir a trabajar, se fueron de vacaciones. Claro, le dieron de azota a los pibes. Le mando un beso a Luna, que estaba trabajando en un shopping en Córdoba. Luna, tu hija. Mi hija, que nos contaba anoche, estaba contándome justamente eso, el viernes. El viernes entra en receso, digamos, obligatorio, sin sueldo, ¿no? Por supuesto, porque está en negro. Eso es un fraude laboral. Está en negro y ya le avisaron los dueños de la librería en cuestión que... estos días que no va a trabajar, no va a cobrar. Porque... Correspondería que sí. Claro, correspondería que recordar sí, a todos, pero los dueños ya le dijeron que... tienen que cumplir con sus contratos, ¿no? Para que eso te hacen firmar el contratito. Aunque sea de palabra, aunque esté en negro, es un contrato igual. No, por supuesto, claro. Deberían pagarle lo mismo, sí. Pero las cosas son como son. Un abogado laboralista por aquí y otro sindicato por allá, ¿no? Sí, estábamos buscando abogados ahí laboralistas para preguntar, pero bueno. Está complicado conseguir abogados laboralistas del palo, ¿no? Bueno, me gustaría antes de irnos a la pausita, ya son las 10:30, repasar algunas disposiciones a nivel laboral que se han realizado. Por ejemplo, la licencia laboral por el coronavirus es de 14 días corridos a partir del 17 de marzo, es para el sector de trabajadores estatales como para el privado e incluye el goce íntegro de la remuneración. Eso lo dice el decreto, así que habría que aplicarlo. Estoy leyendo algo que han sacado los compañeros de Loma de Zamora, de la Fora de Loma de Zamora. Después, para trabajadores estatales se autorizó la no concurrencia de las personas a su lugar de trabajo, salvo quienes desempeñan tareas esenciales como los trabajadores de la salud. Ahora bien, los trabajadores de educación no tenemos un trabajo esencial, así que los directores de las escuelas deberían de tener esta cuestión de estarnos convocando a cada rato a ir a la escuela. Claro. No corresponde. Para trabajadores estatales y privados se autorizó realizar sus tareas habituales o similares desde la casa. Deben informar el domicilio donde trabajarán y la patronal debe dar aviso a la ART porque están cubiertos aunque estén trabajando en la casa. Los mayores de 60 años, embarazadas y grupos de riesgo no deben concurrir a su lugar de trabajo durante los 14 días correspondientes de ninguna manera, no lo hagan. Los grupos de riesgo incluyen a personas que padecen enfermedades respiratorias crónicas, insuficiencia cardíaca, enfermedades coronarias con inmunodeficiencias, diabetes o insuficiencia renal crónica. Escuchen bien, no vayan a trabajar. Durante la suspensión de clases estará justificada la inasistencia al trabajo del padre, madre o responsable a cargo, quienes deben notificar la situación a la patronal y listo, con esto es suficiente. Por cada hogar podrá tomar esta licencia solo uno de los responsables del menor o de la menor. Dicen los compañeros de Lomas de Zamora, de la Fora Lomas de Zamora, al resto de la clase trabajadora debemos seguir luchando para que no sea más importante el sistema de producción capitalista que los trabajadores, que no nos pongan en riesgo por sus ganancias, no queremos pagar la cuarentena, de los ricos con nuestro trabajo. Y más o menos tiene que ver con eso, ¿no? Hay algo que sí o sí tiene que seguir y lo vemos allá en Buenos Aires, en el subte, que se meten todos y que hacen esto de que ahora haya menos paradas de subte que antes y uno no sabe si es mejor que haya más frecuencia o que haya menos frecuencia. Claro, ¿no? Y lo que hablábamos justamente, uno no sabía que era lo mejor, que es lo mejor. Luna me decía eso ayer, está hablando, trabajando en un shopping, en negro, y que le avisan que no va a cobrar por una semana el sueldo, pero tampoco sabe qué es bueno, si es quedarse en la casa, irse a la casa y no contagiarse de nada, o estar al resguardo, digamos, o arriesgarse a trabajar, pero intentar cobrar el sueldo, ¿no? Esa lucha interna, digamos. Recordemos lo que se está tratando de evitar es que se colapse el sistema de salud. Si uno tuviera un sistema de salud como en otros países, como en Cuba, por ejemplo, donde la gente no está, como acá en Argentina, esperando 8 meses que lo operen de una operación de urgencia o con turnos de 5 o 6 meses, que un poco tiene que ver con cómo ha avanzado la idea capitalista de volver a la salud una mercancía, y sabemos de qué se trata eso. Sí. Si no estuviésemos en esa situación, quizás sí se podría ir a trabajar, total, tu hija no está en el grupo de riesgo, podría estar trabajando, podría estar cobrando, pero se está tratando de que no se enfermen todos juntos, es lo único que se está haciendo, y para eso hay que detener la economía. Y en este caso, y ahí tenemos que hablar de otra cosa, se nota cómo hay un vacío y una falta de derechos en general de los trabajadores, porque el abuso, ¿cuánta gente había? Como un 40% de población trabajando en negro, bueno, no tiene ningún derecho. No tenés derechos. Entonces, ahí se está saltando un montón de cosas que deberíamos tener en cuenta para la próxima. Y no es casual esto de los sistemas de salud, ¿no? De que los países que más afectados están por esta crisis son países en los cuales se han ensayado sistemas neoliberales donde los sistemas de salud son los primeros a atacar, digamos, ¿no? O sea, España, Italia, países donde el sistema de salud, nada. Claro, o Alemania, donde están dando plata para que vayan a pagar la atención en salud. Directamente tienen que hacer eso porque no tienen un sistema de salud público que vos puedas aportar ahí el dinero para que la gente vaya, sino que como no está armado eso, tenés que poner la plata. En Estados Unidos hasta la semana pasada había que pagar algo de $1,000 y pico el test para el coronavirus, por ejemplo. Imagínate. Es muy significativo cómo se da todo este proceso, ¿no? Porque es como decís, afectó a las clases altas de Italia. Sí. Por una irresponsabilidad de irse de paseo cuando había que quedarse en la casa, algo así dicho en también, dos palabras. Claro. Y cuando colapsa el sistema sanitario, se empieza a dar prioridad a la gente que tiene plata, digamos, más o menos, si uno sigue la línea de lo que pasaría si esto afecta al resto de las clases o a otros sectores sociales, bueno, no quiero ni pensarlo. Claro, desprotegidos. de eso, por eso hablábamos de los presos de Italia y toda esta gente que está abandonada. Digamos esto, no es lo mismo una crisis sanitaria en un modo de producción como el capitalista, ultra individualista, ultra mercantilista y privatizante, que en otros modos de producción, en algunos países del mundo se tratan de ensayar y de realizar. No es lo mismo, habría que tener un debate de fondo acerca de este modo de producción, que es el que genera este tipo de problemas. O sea, no es así porque somos así los humanos, sino es así porque así nos estamos organizando los seres humanos. Tal cual. Y nos volvimos medio filosóficos, pero bueno, volvamos a la noticia. La reflexión. Yo no tengo más, yo no tengo más. No sé qué tenés por ahí, pero bueno. No, creo que no. No sé si tengo algo más por ahí pendiente. Siempre hay algo más. Siempre hay algo más, pero... Bueno, hablábamos de las provincias cerradas en la Argentina, sí, ya provincias que han cerrado sus fronteras totalmente, herméticamente. Si es que eso es posible. Herméticamente cerradas las fronteras, jodeme. Ya son 6 las provincias que cerraron sus fronteras. A Chaco se le sumaron Jujuy, Mendoza, Santa Fe, Tierra del Fuego y Santiago del Estero. ¿Sí? Y Capilla del Monte también. Capilla del Monte está cerrado. Ayer me decía... Qué jodido vivir en un lugar tan turístico. La cumbre también está cerrada. Ayer me venía a decir alguien que no puede, que trabaja en Capilla del Monte y que no lo, me decía que no lo dejan entrar a trabajar a Capilla del Monte. O sea, porque ayer hablábamos de eso, decían, bueno, cerrar la frontera, fenómeno, pero la gente que trabaja en Capilla, si yo trabajo en Capilla del Monte y vivo en Casa Grande. No sé, no, en cualquier otra localidad. No tienen frontera la ¿Tengo ciudad. Que poder tienen entrar? Un ejido, pero no tienen fronteras entras como por tal. Entrás por el campo de alguien, no sé, por el costado, por la puerta de atrás. O sea, te metés, pero... Lo que pasa es que si te agarran el problema, ¿no? ¿Qué hace usted aquí que no es de acá? Dice, bueno, vuelve la... Hagamos turismo en otro momento, claro. Pero esto tiene que ver con el laburo. Otros que están medio... El código de faltas. Preocupados son los delivery, las plataformas como PedidosYa, Glovo, Uber Eats podrían haber aumentado sus ventas debido a la cuarentena en la que se encuentra nuestra provincia. Estamos hablando de la provincia de Córdoba. Sin embargo, contrario de lo que el imaginario supondría, la realidad muestra que muchas personas estarían viendo como un riesgo sanitario esta cuestión de que te lleven las cosas a la casa, hacen que se las dejen en la puerta y toda esa cuestión que... Uh-huh. Bastante ignorancia también acerca de cómo se contagia y cuáles son las medidas que hay que tener. Se puede ser más o menos paranoico y terminar... No hay sé. Que hacer un agujerito en la puerta, ¿viste? Con la bisagrita, como tienen algunos así, y te pasa la comida por ahí. Claro, claro. Si estás aislado, ¿no? Igual que en la cárcel, decís vos. Claro, sí, o como los hoteles en alguna época, no sé, hace muchos años eran así, o te pasaban la bandejita por el... Yo quiero llamar la atención sobre toda la gente que está medio afuera de todo, que pareciera ser que son pocos, y ante este tipo de situaciones vemos que son muchos. Me refiero a la gente que permanentemente vive, digamos, medio guardada en su casa, sin viajar, sí, sí. Sin hacer turismo, sin consumir tanto, sin estar en esos grandes centros. No le aporta al mundo nada. Que no los que supuestamente no le aportamos nada al mundo. Vos estás dentro del grupo, sí, te incluiste. Sí, me incluyo. Que estamos acostumbrados a trabajar en casa y a generar en el día a día. Sí. Es la mayoría de la gente a la que no le cambia prácticamente nada, porque seguís con el ritmo habitual. Y claro, no... Sí, por ahí las grandes ciudades son las que más se nota que la dinámica social se detiene, sí. la que existía. Quienes estamos en zonas rurales o estamos, bueno, contemos un poco, Casa Grande es una ciudad... pueblito muy chiquito. Un pueblito de pocos habitantes. Mil habitantes. Estamos hablando para que el oyente se dé una idea de dónde estamos nosotros acá. El estudio de Radio Roja, ¿no? En... medio del Valle de Punilla. No se han cerrado la frontera, digo. No podés viajar a Córdoba, por ejemplo, Córdoba Capital, claro. Que queda más de 60 kilómetros, los colectivos no están funcionando y no sé qué cómo se lo resuelve alguien que necesita ir a Córdoba. Seguramente alguien necesita ir de alguna... Esa medida estaría rigiendo desde hoy a las 12 de la noche hasta el martes. Los interurbanos. A primera hora, si los interurbanos van a estar suspendidos, los viajes de larga distancia también están suspendidos. Larga distancia sí. Yo que no viajo nunca, hacía como 4 años que no viajaba. Ahora que saqué unos boletos para viajar y ahora me quedo. Te ibas a Jujuy, sí. Mira, devolvelos. Bueno, atentos, parece ¿Hago que... un asado? Bueno, ayer fui a devolver los boletos y en realidad no te devuelven la plata, te dejan un pasaje abierto a un año. Así que, bueno, como que te obligan a viajar. Bueno, mira, entonces... Bien, copado. Sí, no vamos a mencionar la empresa para no generar, para no cargar las tintas. No, mencionala, ¿por qué no la vas a mencionar? Se llama... Es más, son unos low cost, no sé ni en qué empresa es este, subís al que pasa. Y pero vos entras a indagar y te das cuenta que el dueño es uno. Sí, seguramente. Claro. Bueno, pero podemos hablar también de los lazos que se van creando en estos momentos, hablando de la gente que se queda afuera. Creo que es un momento donde empezar a estar atentos y atentas a los que nos rodean, a los grupos de riesgo, a estar un poco en contacto, aprovechando si es que hay internet o no hay internet, o si hay que ir caminando, para ayudar a toda la gente que ahora descubrimos que tenía cierta necesidad, como los las personas de adultas mayores, eternamente abandonados a su suerte, en tanto por el Estado, porque no tienen salud, no tienen remedio, no tienen jubilación. Banco y hay horarios especiales para jubilados, claro, para pero digo, personas mayores. Las relaciones humanas un poco empezar a estrecharse por ese lado, se necesita algún abuelo o abuela. Y contención. Se están viendo por las redes, o sea, claro, hay que cosas mal que están le pasando. Pese a muchos, y a pesar de los exitistas que siempre quieren destacar, digamos, como el lado amable de las cosas y tal, mucha gente, muchos jóvenes, acercarse a la gente mayor, a ofrecerle servicios, a dejar número de teléfono para comunicarse, a asistir. Y después que quede. Y después que se vaya el coronavirus, que quede. Bueno, claro, que se mantenga después ese lazo, ¿no? Bueno, capaz que sirva para generar ese tipo de cosas también, ¿no? Muy bien, bueno, ¿quieren que vayamos a una música? Pausa? ¿Qué quieren hacer? A ver. Sí, una de virus quiero yo. ¿Tenés una de virus? Tenés, no. Hoy virus hay que apurar. Ponete algo. Podemos buscar una de virus, pero ya tenía una preparada para empezar el programa, que bueno, así que Lucas, vamos con esa. Ponete algo que levante las defensas, por favor. Bueno, vamos a intentar. Algo que levante a todos. Vamos a la pausa musical entonces. La ciudad del mundo nuevo duerme su sueño de paz. Ve la vida en un video y se le va la vida a creer. Megáfonos recomiendan, use máscara de gas. Hay oxígeno vencido en esta farsa de la paz. Humanoides disidentes viven la alerta total. Y heroicos sobrevivientes darán el golpe final. Variado de novedades, tambalea el mundo nuevo.